que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que no volveré más. En la autopista las rayas bailan como coristas de cabaret. Las patrullas de carretera pintan panteras en el arcén. Quema los rascacielos, quema los postes de la luz y los camiones de bomberos. Quema los tribunales, quema todos los bares, porque no voy a volver. Ay, ay, ay. Dile a papá que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que no volveré más. Los camioneros cuelgan sonrisas del parabrisas cuando me ven. Soy la princesa de la autopista y hasta los polis besan mis pies. Hasta el final, donde nadie da consejos. Pasando la frontera con una calavera tatuada en el cristal. Gracias y bienvenido Ricardo Tortosa, David Olmedo, Luis Lobato, José Alberto Rubio Calzado, Eliane Rosa, Jorge Sánchez Gil de Montes, Víctor Arellano, Luis Miquiroga, Manuel Martínez, Iñaki Militino, Rafael García, José Domingo Parrado. Son ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook y que nos demuestran que están aquí con nosotros, pues poniendo a las calles, y que cuando acabemos nosotros, pues serán de los que muten y se pongan a escuchar a Carlos Herrera. Vamos a conocer con qué viene el programa hoy preparado de Herrera a partir de las 6. Gonzalo Zavalla, buenos días. ¿Qué tal, Pulpo? Buenos días. Entonces dices que sí, ¿no? Que efectivamente tenemos un montón de cosas que contar hoy, Pulpo. Vamos a comenzar el programa, como bien has dicho tú antes, desde Burgos. Hombre, claro. Lo hacemos en directo desde la catedral, coincidiendo con el 800 aniversario de su construcción. Se dice pronto, ¿eh? 800 años lleva levantado ahí. Una maravilla. Hombre. Aquello es una maravilla. De las cosas más bonitas que tiene España, ¿eh? Sí, sí. Yo, me habían hablado mucho de ella. Yo fui hace un par de años y la había visto en fotos y demás, pero impresiona, ¿eh? Impresiona, sí. A mí me encantó, encantó. Yo he ido 3 veces y en diferentes años, ¿no? Y entonces, por mucho que pase el tiempo, esa catedral cada vez está más bonita. Sí, sí, es preciosa. Así que, bueno, pues mira, ya tenemos una perfecta excusa para empezar el programa. Así que también a ver qué tal le ha ido a Herrera por allí. Qué suerte. Bueno, cuando haya que entrar en materia, lo vamos a hacer contando varias novedades que nos afectan, Pulpo. Por ejemplo, hoy se va a discutir sobre si podremos o no vacunarnos en otra comunidad diferente a la nuestra cuando estemos de vacaciones. Pues mira, eso mismo preguntaba Inmaculada Jordán de Urríes, que te había oído así como un titular a eso de las 5 de la mañana y quería más información, con lo cual, Gonzalo, céntrate en esta noticia que le interesa mucho. Pues nada, en Comisión de Salud Pública hoy se va a debatir esta posibilidad. Mañana, miércoles, en el Consejo Interterritorial de Salud, las comunidades tendrían que darle el visto bueno. Sí que es cierto que hay muchas comunidades, por ejemplo Andalucía, que ya había pedido esta posibilidad. Normalmente son comunidades que viven muy nutridas del turismo. Exacto. Y bueno, la posibilidad está sobre la mesa, lo ha avanzado hoy Fernando Simón. Vamos a ver qué pasa, porque al fin y al cabo vivimos todos en el mismo país, entonces resulta un poco raro que no puedas moverte por el mismo territorio y que tengas que quedarte en tu comunidad para poder vacunarte. Sí que es verdad que esto de momento se ha planteado para las segundas dosis, y también se plantea la posibilidad de que tendría que haber una cartilla que corroborase que estás de vacaciones y que vas a recibir esa segunda dosis en la comunidad en la que te encuentras. Así que a ver qué novedades nos cuentan a lo largo del día de hoy y también a lo largo del día de mañana. Por supuesto, COPE estará ahí para contarlo. Nos tocará también atender el lío de las comunidades y sanidad, Pulpo. Hace una semana contábamos que había un protocolo para el ocio nocturno y la hostelería. ¿Sí? Y ahora ese protocolo se ha quedado en el limbo. Es verdad. Sanidad va a hacer otra propuesta diferente, a ver si consigue un poquito más de consenso, porque es verdad que lo visto en los últimos días, pues bueno, la verdad es que no dista mucho de lo que ya hemos visto en otras ocasiones, así que esperemos que esta vez sí que se consiga un consenso, porque cada 3 meses es la misma historia. Es verdad. Y además tenemos entrevistas, tenemos humor, tenemos llamadas de oyentes, curiosidades, otras noticias, vamos, que solamente faltéis vosotros, Pulpo. ¿Tú qué crees que se van a traer de Burgos, todo el equipo de Herrera? Me imagino que unas morcillas se tendrán que traer, ¿no? Me imagino. Hombre, pues yo espero que se estiren un poco. Es verdad que somos muchos en Herrera en COPE, pero hombre, aunque sea sea... Para los que nos hemos quedado aquí, qué menos, ¿no? Sí, claro, por supuesto, que luego cuando vienen no veas cómo lo disfrutan aquí todos, ¿eh? Sí, sí, no, y además seguramente sea una pedazo de morcilla de Burgos, ¿eh? No creo que sea mala. Desde luego que sí. Gonzalo, que tengas un gran martes. Igualmente, Pulpo, te mando un abrazo. Un abrazote muy fuerte. Son las 5:40, 4:40 en Canarias. ¿Por qué no hablamos de la gente que ahora mismo está trabajando? Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito! Es que es verdad que hay mucha gente ahora mismo que está durmiendo, que está comenzando la jornada, pero es que si echamos un poquito el tiempo hacia atrás, nos damos cuenta que lleva muchas horas también trabajando un montón de gente. José Manuel Ruiz dice que ahora mismo está bajando de Zaragoza para Elda con placas aislantes de sonido. Él viene desde Lieja, en Bélgica. Pedro M. López dice que es natural de Ampuero, de la provincia de Santander, aunque reside en Alicante, y que nos escucha porque él está en línea por toda Europa, es camionero. Luis Miquiroga dice que es un hostelero con negocio propio, que en esta temporada de verano, para sacar un extra, buscando salvar la situación actual, consiguió un trabajo de revisión de aspersores en turno nocturno, y así poder seguir dedicándose a lo que más le gusta, que es eso. Dice, antes ponía copas, ahora reviso aspersores de noche. Dice que lleva trabajando desde las 12 de la noche y que acabará a las 7. María José Lara es repartidora de pan, que nos escucha desde que empezamos en 2015, que le encanta el programa. Muchísimas gracias. Francisco Javier Ollas dice que está en Madrid, que empieza un nuevo trabajo, que está cargado de ilusión y con muchas ganas de darlo todo. Juan Carlos Abelenda es funcionario de prisiones desde jovencito, desde los 22 años, ahora tiene 61 y nos escucha siempre que tiene guardia. Qué bien, qué gozada escuchar tantos ponedores trabajando, gente feliz, gente que ha encontrado trabajo y gente, oye, que lo tiene, que eso también es para celebrar. José Ángel Serrano dice que está preparando la cafetería de función pública en Murcia. Dice, acuden siempre funcionarios. Raimundo, que es enfermero en el Hospital Virgen del Rocío y que, claro, nos escucha cuando tiene el turno. Jesús Apunto Martínez nos cuenta que es transportista, que está haciendo la ruta entre Zaragoza todas las noches, que es de San Mamés y que le apasiona Burgos. Tenemos también a Marino Balbos, ella es peluquera, pero escucha Poniendo las Calles porque aprovecha estas horas para organizar un poco la casa antes de irse a trabajar. Oye, eso está muy bien, pero fíjate, Cristina Barranco, que nos escucha desde Cigales, dice, Pulpo, yo estoy preparando el bar para cuando abra, pero es que lo mejor de todo es que en un rato me vacunan contra el COVID. Qué bien, Cristina. Abel López, que nos ha escrito porque trabaja en el Mercadona como carnicero. Qué barbaridad. O Cusco Miñana dice que está ahora mismo en una fábrica de Navidul, dice, estoy curando jamones. Muy bien. O Mari Carmen, que se levanta a las 4 de la mañana, justo cuando nosotros comenzamos, y va de camino al trabajo hacia el aeropuerto Adolfo Suárez. Luis es un ponedor que está en Valencia ahora mismo, que también es camionero, que trabaja en Delgo para Lidl, y dice que hoy le toca trabajar con la ruta del pan. Quiere mandar un saludo para sus compañeros que andan por ahí de ruta y les manda también un abrazo. Tenemos también a Antonia, nos ha saludado desde Mallorca, está en la fábrica de pañuelos. La ronda de ponedores de hoy, martes 8 de junio de 2020, la gente que está trabajando, que lleva unas cuantas horas en la madrugada trabajando y levantando España, y les agradecemos que compartan con nosotros pues cuál es su trabajo y cuál es su dedicación. Son las 5:43, hora menos en las Islas Canarias. Estamos en directo Poniendo Calles. Mira, en este programa de radio, lo hemos dicho un montón de veces, ¿eh? Estamos muy orgullosos de todos los ponedores porque son las personas que forman parte de nuestra comunidad de ponedores. Y nuestra comunidad de ponedores son de los sitios más diversos, más distintos, con muchas profesiones distintas. Son todos maravillosos. Pues bien, resulta que uno de vosotros, uno de los ponedores, es un magnífico escritor. Me ha mandado su propio libro, que se llama Castillos de Tinta. Es un pequeño libro compuesto de frases cortas que ha escrito Álvaro Castel Hortels. Y la verdad que nos ha gustado mucho. Creemos que uno de los mayores tesoros de nuestro país y de nuestra cultura es la lengua. El castellano es verdad que es un maravilloso bosque de palabras con el que podemos crear historias maravillosas, ya sea a través de libros, canciones, poemas o incluso pequeñas frases. Y por eso queremos poner las calles compartiendo con vosotros, ponedores, algunas de las frases que encontramos en el libro de Álvaro. Una cosa es tener la razón y otra, secuestrarla. El problema de hablar sin pensar es la alta probabilidad de consecuencias nunca pensadas. De tantas veces que te olvidé y tantas veces que te soñé, ya no recuerdo por qué te soñaba, ya no me acuerdo de por qué te olvidaba. Eres solo un ligero recuerdo en mitad del olvido y del ayer. Estamos muy contentos. Tenemos un ponedor que ha editado un libro que se llama Álvaro Castells Hortels. El libro se llama Castillos de Tinta. Y durante estos días de esta semana iremos compartiéndolo contigo un poquito, unos poemas, un poquito de amor que siempre nos viene bien. En 5 minutos damos la del pulpo a Carlos Herrera. Toca nuestra temática musical de la semana. Ya sabes que esta semana estamos con esa gran canción, con una gran mujer. Una gran canción por una gran mujer. La de hoy nos lleva a situarnos en el año 1979, un mes justo después de las elecciones generales en nuestro país. Celebrábamos por primera vez en 46 años elecciones municipales. Atención, porque así se anunciaban, pues ni más ni menos que la noticia en algunos municipios. Por orden del señor alcalde, se hace saber que el próximo día 3 de abril se celebrarán elecciones municipales en esta localidad, lo que se hace público para generar conocimiento de todos. Bueno, pues en esta semana dedicada a grandes mujeres en el mundo de la música, no nos podía faltar la que para muchas generaciones ha sido su musa, María del Pilar Cuesta Acosta. Es más conocida por su nombre artístico, que es el de Ana Belén. Ella es cantante, actriz y directora, y hace unos días, te lo contaba aquí en Poniendo las Calles, cumplía 70 años. Cuenta con más de 40 películas a sus espaldas, ha sacado al mercado 35 discos, tras recibir en 2015 el Grammy Latino a la excelencia musical, conseguía en 2017 el premio Goya de Honor. Es tan amplio su repertorio que podríamos perfectamente haber elegido cientos de canciones, pero nos hemos decidido por Agapimú, por el buen rollo que genera. Una canción que está incluida en su quinto álbum llamado Ana y que se publicó en ese año que te decía antes, en 1979. La canción no fue originalmente compuesta para Ana Belén, sino para la italiana Mia Martini, que la grabó 5 años antes. Agapimú significa amor mío en griego y hoy podemos disfrutar de ella aquí en Poniendo las Calles. Es un temazo. Te invita a sonreír y enseguida le damos la del pulpo a Herrera. En tan solo unos minutos conectamos con Burgos. Allí se encuentra Carlos Herrera. Recuerda, estamos poniendo las calles aquí, en COPE. Escuchas Poniendo las Calles. Con Carlos Moreno, el pulpo. COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas? Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Las lavadoras las intento poner después de las 14 horas porque he escuchado que es más barato. El recibo de la luz, que es uno de los jeroglíficos más extraordinarios a los que el ser humano se pueda enfrentar. Para resumirlo y que se entienda, dependerá básicamente del horario en que consume electricidad. En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea. Y les quiero anunciar que van a llegar más vacunas. Llegamos a junio con el arma más potente que se puede tener en una pandemia, que son varias vacunas. Y además, efectivas. Lo importante es no meter la pata y no creer que esto se ha acabado. Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE. Estar informado. Son las 5:50 de la mañana, 4:50 de la mañana en las Islas Canarias. Nos tenemos que ir a Burgos porque allí está Herrera. Carlos Herrera, buenos días. Aquello es muy bonito, ¿eh? Aquello es muy bonito. Cuando te refieres a aquello, te refieres exactamente... A la Catedral Gótica. A la Catedral, es muy bonita. Pero... Estoy debajo del cimborrio. ¡Buah! Delante del altar mayor, del retablo del altar mayor. Qué bonito. Y detrás y a mi espalda tengo el coro, un coro, como se espera que sea un coro de una catedral gótica de 800 años, ¿no? Uh-huh. Y en fin, y aquí, y tengo al Cid y a doña Jimena aquí, que me han dado saludos para ti. Y me han dicho que son ponedores en tumba, porque... pasan el día pasa muy distraído cuando llega lo tuyo, y Burgos quieto y no frío, ¿eh? No frío en Burgos, no puede ser. No frío. ¿Qué llevas puesto tú ahora? Pues llevo una chaquetita monísima y una camisa con unos gemelos. Una rebequita, ¿no? Una, sí, nada. La chaqueta me la acabaré quitando, porque, bueno, pero de momento, en fin, aquí la llevo, ¿eh? Qué barbaridad. Bueno, a partir de las 6 te estaremos escuchando desde Burgos la cantidad de gente que se moverá este año por Burgos para disfrutar de todo lo que ofrece esa gran ciudad, ¿eh? Sí, sí, pues ofrece muchas cosas. Yo las he vivido porque Burgos es una pieza clave en el Camino de Santiago. Claro. Y todos los años, antes o después, o empiezo o acabo en Burgos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues me paso por aquí mis horas y mis días muy a gusto. ¡Qué maravilla! Herrera, ayer cumplió 77 años el gran Miguel Ríos. Se puede decir que es un músico excelente, es un buen tío, es una buena persona, es un amante de la radio, pero sobre todo es un tío muy capaz de generar grandes bandas musicales, grandes giras de conciertos y de inyectar mucho optimismo a través de sus canciones. Sí que lo es, sí, efectivamente. Y siempre vivo, además, ¿eh? Es verdad. Él tiene muchísimas ganas de subirse a los escenarios, ya se quedó el año pasado con ganas de retomar los conciertos, este año está empezando a mover, a calentar escenarios para subirse a ellos y meter rock and roll a la gente, que es lo que necesita. Y la verdad que poder decir a día de hoy que le tenemos con nosotros, que cumple 77 años, Herrera, ¿eh? Que son unos cuantos y el tío está con ganas de rock and roll a tope. Bueno, pues aquí nosotros con ganas de escuchar su rock and roll también a tope. Pues vamos a escuchar un poquito, que es una gran canción, que no es de él, que es del gran Roque Narvaja. Pero oye, también elegir la canción para decir, oye, pues esta yo se lo quiero cantar a los españoles desde mi propia tierra. Y hacerlo también con ese Santa Lucía. Las demás me dabas miedo, tanto loco que andas suelto. Y ahora sé que no podría vivir sin ti. Por favor, dame una cita, vamos al parque, entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos, vamos a vernos. Luego así de cosas musicales que son dignas de destacar, sí que quisiera compartir contigo, Herrera, que hace 55 años llegaba al número uno esta canción de los Byrds, que no deja de ser una versión de un temazo de Bob Dylan, este Mr. Tambourine Man. Me gusta muchísimo. buenísimo el sonido que le dio esta banda a las guitarras, a sus producciones musicales, algo parecidas a los Beatles, pero les funcionó muy bien, ¿eh? Sí. Pero fíjate que bueno, que ha quedado esta canción después de 60 años que tiene, más efectivamente, o menos. Efectivamente, efectivamente. Pues sí, pues Herrera, yo te dejo las llaves ya de todas las calles puestas y ya sabes que a partir de las 6 España se pone a escucharte. Ea, pues me voy alegrando. Habitas. Habitas. Take me for a trip upon your magic swirling ship. All my senses have been stripped, and my hands can't feel to grip, and my toes too numb to slip. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros. Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y vuelven a correr los niños en la playa con crema factor. ¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. Creemos que ahora te mereces los mejores descuentos del año. Por eso, en Hyundai, el Black Friday es este mes. Hyundai. Tu tranquilidad necesita su espacio mental. Por eso en Asisa, todos nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para que esa tranquilidad sea aún mayor, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti. En estos tiempos difíciles, cada ayuda cuenta. Por eso, si unes tu ayuda a la de los demás, podemos lograr un mundo mejor. Juntos, estamos atendiendo a más de 2 millones de personas en centros para mitigar la pobreza. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. Así ayudas más. Por tantos. Que en la primera parte cantes la marsellesa y en la segunda a portuguesa. Que seas de la Roja y también de las Águilas. Tener la cabeza en Londres y el corazón en Glasgow. ¿Cómo se puede querer a 15 equipos a la vez y no estar loco? Claro que se puede, porque este verano hay Eurocopa, este verano hay Quiniela y esta jornada puedes llevarte un bote de 1 millón de euros. Es el poder de la Quiniela. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. ¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera? Buenos días, Silvia. Buenos días. ¡Ay, qué ilusión! Señora. Qué ilusión hablar con vosotros. De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros. Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya. Una carta cariñosísima. Dice, empecé a escucharos de casualidad y caí de lleno en vuestras redes. Llevo con vosotros 20 años que me habéis acompañado casi día a día. Soy si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas en una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta. Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta. Línea editorial. Cadena COPE. A raíz del nuevo golpe de Estado en Mali, se ha abierto un amplio debate en los medios de seguridad europeos y africanos a propósito de la posibilidad de iniciar un diálogo con los terroristas, en un intento de integrarlos en la vida política, como se ha intentado en Afganistán con los talibanes. Alarmado por esa eventualidad, el presidente Macron ha amenazado al gobierno maliense con suspender su ayuda militar, que